Continuando con la breve historia de la música, llegamos al periodo de la música clásica, en donde se da la música propiamente llamada clásica por excelencia. ¿Por qué? Porque es una música equilibrada. Acá encontramos al compositor Mozart, Beethoven, Haydn, entre otros. El compositor Mozart, a los 2 años de edad, ya tenía cualidades para la música. Entonces su papá empezó a formarlo en el piano, en el canto, junto con su hermana. Podemos decir que a los 6 años ya daba conciertos en las cortes y a los 13 años hizo sus primeras composiciones. Por ejemplo, vamos a escuchar ahora una composición que hace a los 13 años de edad, que es un concierto para violín. Mozart decía que en la música no se tiene que ver reflejado los sentimientos, es decir, que la música justamente sea equilibrada, sólida y simple. La música de Mozart es una música alegre, es una música muy dulce y suave, y también respeta los 3 pilares de la música. Justamente vemos bellas melodías, vemos muchísimas armonías y vemos el ritmo, que siempre está por debajo de las otras 2. Mozart compuso más de 600 obras y murió a los 35 años de edad. Todos los días componía música y su música era dedicada a las cortes y también a la iglesia. Justamente Mozart tiene conciertos, sinfonías, misas, tiene más de 600 obras. Yo quiero mostrarte en esta sinfonía cómo la música de Mozart, además de respetar estos 3 pilares, la melodía, la armonía y el ritmo, justamente hace que tu alma se eleve. En un momento de la canción vamos a escuchar la sinfonía esta, que él presenta a la orquesta. La sinfonía significa sonar todos juntos. Escuchamos en esta obra cómo los violines presentan la orquesta. Acá todos están tímidos y empiezan a presentarse despacito los violines. Escuchamos a los chelos, cómo van empezando a introducir su música, como un bajo. Ahí los clarinetes se van incorporando. Otra vez los violines, las violas, los segundos violines. Y ahora ya enseguida se van a presentar todos. Y después van a escuchar ustedes cómo los violines, es como que se matan de la risa, como diciendo, esto fue la presentación. Escuchemos. Atención ahora. Ahí es como si se hubieran reído. Bien. En otra parte de la obra encontramos melodías ascendentes. Mozart va preparando todo un estado del ser humano para elevarlo, para hacerlo sentir grande, como cerca del cielo. Lo vamos a ir escuchando. con notas ascendentes. Escuchamos un poquito. Nuestra alma va a quedar arriba, en la cima de la montaña, ahí, con Dios. Y después vamos a ir bajando como una ave serena hacia la tierra. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el alma justamente necesita estados de tensión, también de placer, de agradables, pero justamente después necesita estados de paz, de calma. Si nosotros a nuestra alma siempre la tenemos tensa, en un momento tenemos que explotar por algún lado. Entonces justamente este tipo de música te eleva, te hace encontrar un momento de tensión, pero después justamente bajan con melodías descendentes, con melodías suaves, con el volumen también, y van provocando en nuestra alma una cierta serenidad. Otro compositor del que te hablaba era Beethoven. Beethoven es un compositor alemán. Él también, al igual que Mozart, era muy erudito en la música, pero su papá lo inculcó en la música. Es decir, lo obligaba a estudiar. Beethoven, a diferencia de Mozart, justamente le costaba el estudio y llegó a ser Beethoven, el gran Beethoven, por tanto esfuerzo que hizo y tanto sacrificio en su vida. Se cuenta que a Mozart no le costaba escribir las partituras, en cambio a Beethoven por ahí encontrábamos muchos borrones en sus partituras. Pero justamente las partituras de Beethoven y Mozart son partituras enormes. Por ejemplo, en esta que están observando ahora es la Sinfonía número 6, la Sinfonía Pastoral. Miren esta sinfonía en donde encontramos muchísimos instrumentos, el clarinete, el oboe, los violines. Entonces acá encontramos páginas, más de 90 páginas en esta sinfonía. Entonces podemos decir que realmente esto es música. Bueno, en esta sinfonía, la pastoral número 6, te voy a hacer escuchar el primer movimiento en donde Beethoven va describiendo la vida de un pastor, cómo uno se puede imaginar justamente una bella imagen escuchando esta melodía. La Sinfonía número 6, primer movimiento.